Somos la única radio de baladas en todo el Perú. Ritmo Romántica. Aquí escuchas las mejores baladas. Entra en mi vida. Las que te enamoran. Sentir así, no lo cambio por nada. Las que te emocionan. Romántica. Tu radio de baladas. El Perú responde. Ritmo Romántica. Paco Bazán te está presentando Románticos con Ritmo. En Ritmo Romántica. Tu radio de baladas. Es la última página de nuestra historia. Quiero escribirla contigo. Lo que vivimos quedará en mi memoria, porque tu amor fue mi verso más vivo. No importa si al final nos tocó perder, lo dimos todo y no hay nada que esconder. Si esta es la última página de los dos, quiero que quede escrita con amor. Nos merecemos una última vez, porque no acepto que te voy a perder. Nos merecemos luchar, arriesgarnos y dar un último intento para no terminar. Nos merecemos una última vez, porque sin ti nada tiene sentido. Dame tu mano, yo estoy convencido que un amor así no se tira al vacío. Nos merecemos una última vez. No. Nos merecemos una última vez, porque sin ti nada tiene sentido. Dame tu mano, yo estoy convencido que un amor así no se tira al vacío. Nos merecemos una última vez, y si fallamos, al menos lo intenté. Somos la única radio de baladas en todo el Perú. Ritmo Romántica. Nunca imaginé la vida sin ti. En todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrá que di todo lo que pude dar. Así como fallado, dime cómo y cuándo ha sido. Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido. No habrá nadie que te amará. Así como yo te puedo amar. Cada cosa en este mundo loco, sinceramente, ahora, espectacular, la verdad. Mira, esto ya es inédito. En Francia, un TikToker llora y simula su secuestro para ser viral. Dice, repudio está recibiendo en las redes sociales. Sí, ya qué nivel, pues también, ¿no? El TikToker Cyril Schreiner admitió públicamente haber simulado el secuestro de su perro Albert como un método para ganar visibilidad. O sea, autosecuestró a su perrito, aprovechando la preocupación por su testimonio en que aparecía llorando. Desesperado por mantenerse vigente en TikTok, dijo que quería crear entretenimiento y alegría y prometió destinar el dinero recibido a causas sociales. Encima la gente le donó, claro. O sea, encima le donó para que encuentre a su perrito Albert. La verdad, qué locura. ¡Qué locura! En fin. ¿Viste que la Shakira se cayó en Nicaragua? Ay, sí, ¡pra! Se tropezó. Se tropezó la Shakira. Pero está bien, ¿ah? Está fuerte. Y la casa la en Argentina Shaki. Con el Bad Bunny. ¡Uy, el Bad Bunny! Dicen que ellos habían tenido pues sus encuentros hace años atrás. ¿El Bad Bunny con? Con Casu. Con Casu. Sí, sí, sí. Yo pensé que había sido... Porque incluso hay videos de ellos besándose en unas presentaciones de Bad Bunny cuando Bad Bunny tenía el cabello rosa. Ya. Y ella incluso ha ido vestida del color que dicen por ahí significa mucho para ellos, que es el amarillo que los caracterizaba en sus apariciones públicas hace años atrás. Bueno, lo cierto es que el Bad Bunny y la Casu, más la Casu que el Bad Bunny, ajá, han publicado una foto en donde el Bad Bunny la está cargando. ¿Qué cosa? Sí, el Bad Bunny la carga a la Casu, pero al hombro. O sea, como cuando, o sea, ¿dónde queda la novia el el vientre de la Casu está en el hombro del Bad Bunny. Ay, no. Y los comentarios son: lo sufre Angelita Aguilar. ¿Pero qué tiene que ver Angelita? Eso es lo que no entiendo. ¿Acaso ya no está feliz con el Nodal? No entiendo mucho. Ah, me entiendo. Ahora, me decías, ¿dónde queda quién? ¿Qué cosa? ¿La novia tiene novia? La novia, pues Gabriela. Ah, ¿el Bad Bunny tiene novia? Claro, por su dice que ya regresó. Ah, no, no sabía. Bueno, con Gabriela. O sea, fue Casu, Gabriela y Kylie Jenner. Más o menos ese es ese. Y ahora habría regresado ahora con la Gabriela. La Gabriela que lo ha acompañado. Bueno, ha estado en los Grammys. Ha estado en muchas de sus presentaciones. En Super Bowl también lo ha acompañado. Oye, pero el Bad Bunny después del Super Bowl como que eliminó su cuenta de Instagram. O sea, es como que se apagó. Como que la apagó. Sí, literal, porque, sí. O sea, se mantiene los seguidores, pero no hay ninguna publicación que se pueda ver, ¿no? Estará preparando, está preparando. Por otro lado, el patrón atrapa a vendedora de droga. Sí, ¿han visto? Sí, eso vi. Es viral, eso es viral. Lo que nos trae las redes. Por San Valentín, un terna se apareció caracterizado como si fuera el patrón, ¿no? Y la llamaba, creo que se llama la vendedora Katherine. ¡Katherine! ¡Katy! ¡Soy el patrón! ¡Sal, por favor! ¡Tengo una sorpresa de amor para ti! Ay, no. Y la tal Katherine salió a la puerta de la casa, una vez identificada. ¿Tú eres Katherine? Sí, yo soy, tal. Y la esposaron. Ay. Ya está. Fue el método utilizado por el grupo Terna para alegrarnos este San Valentín. Hablemos de Carrión, ¿ah? Atención, amigos de Independencia. Carrión invita a toda la comunidad a participar de nuestro hospital de campaña, donde brindaremos atención médica gratuita para toda la familia. Te esperamos todos los fines de semana, desde el 21 de febrero, o sea, a partir de este fin de semana, hasta el 28 de marzo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la explanada de la Municipalidad de Independencia. Carrión, comprometidos con la salud y el bienestar de nuestra comunidad. A lo máximo, si tú estás en Lima Norte, si tú vives en San Martín o en Los Olivos, Comas, Pro, estás cerca de Independencia, aprovecha este hospital gratuito que montará Carrión en la explanada de la Municipalidad de Independencia todos los fines de semana, desde el 21 de febrero hasta el 28 de marzo, de 9 a 1 de la tarde, consultas médicas gratuitas. Gracias, Carrión. Lo máximo. Ahora vamos con más música. 12:50, somos Ritmo Romántica, tu radio de balas. Saber que es lo último que pido, que estoy desesperado y según mis latidos no me queda mucho tiempo a mi favor. Y antes de perder de vista mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a ti, mi amor. Quédate un segundo aquí a hacerme compañía. Y quédate tantito más, quiero sentirte mía. Y abrázame y abrázame, hey, y abrázame. Que yo no decido que Dios lo hace mejor. Y antes de perder de vista mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a ti, mi amor. Oh, quédate un segundo aquí a hacerme compañía. Y quédate tantito más, quiero sentir me. Radio de baladas en todo el Perú. Ritmo Romántica. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mi solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no lo vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. Entre sus brazos, ¿a quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres bien con mi corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer, no. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. El fin de semana se cerró Agua Dulce el domingo. Domingo, sí. Uy, ayer. El día pico, ayer domingo, o sea, además después del 14. No, después del 14, ¿qué quieres? Relajarte con la familia, ¿no? Un cevichito, un poco de mar, arena, sol, playa. Y Agua Dulce es como la playa más grande, ¿no? O sea, tiene extensión de arena grande hacia el mar, entonces alberga muchos bañistas. Y el día de ayer la municipalidad tomó la decisión de cerrarla por la cantidad de basura que dejan los bañistas, sí, para que tomen conciencia. Está bien, pues, ¿no? Sí, les tocaba, ¿no? Y además es una medida que fue comunicada con anterioridad. No es que llegabas a la playa y te decían, hoy está cerrada. No, sabías que el domingo 15, exacto, no iba a abrir la playa porque, claro, lo iban a limpiar. Sí. Dice que han sacado, pero cantidad de cáscaras de plátano, de sandía, hasta pañales. Sí, en serio. No, pues, gente, hay que cuidar lo nuestro. El medio ambiente... Lo nuestro, chao Pau. Lo nuestro, lo que es de nosotros, hay que cuidarlo, obviamente, ¿no? Además, la playa es nuestra, es de, claro, todos nosotros. Exacto. Entonces, no es tan difícil. Mira, llevas una bolsita negra, vacía, y la pones al costadito de tu toalla y tu sombrilla. Entonces, cuando termina el día, todas tus porquiritas, o sea, tus cascaritas de plátano, tus cascaras de naranja chupadas, tu manguito y la pepa, los pañales, o sea, todo, no sé, pues toda la basurita que has llevado, agarras y la pones en tu bolsita negra. Entonces la haces un nudito y ya te vas. Y ya entiendo que a la salida de la playa, en el malecón, habrán contenedores de basura. Entonces ahí lo pones en el contenedor de basura. Y listo, está, se acabó. Maravilloso, la pasamos bien. Y eso ayuda, pues, a cuidar lo nuestro. Porque la playa es de todos. Exacto. Es de todos. Bueno. Nos vamos. 12:59 del mediodía. Increíble. Se acabó rápido, el día. Una de política de actualidad. Parece que a Gerín no lo salva nadie, ¿eh? Nadie. Ahora, pero van a aplicar. Es lo que no me queda claro porque yo no soy constitucionalista. Entiendo que no la vacancia, sino la censura. Y como él en teoría era presidente del Congreso cuando fue puesto por sucesión en la línea directa según la Constitución como presidente, entonces están censurando a la mesa que dirigió. Eso significa que entonces es como que le quitan el voto de confianza, por ende deja de ser presidente y tendrían que nombrar una nueva mesa directiva con un nuevo presidente o presidenta. Y ese o es ella va a ser el indicado a sucederlo, ¿no? Parece que Mari Carmen Alba es la que se... La Acción Popular es la que se presenta como la candidata con más aceptación para que reemplace a Gerí, que la verdad que solo se puso para la foto, ¿ah? Sí. O sea, él solito comprando chicles chinos de madrugada se puso para la foto. Después le han aparecido una cantidad de fulanas que han visitado Palacio de madrugada. ¿Ah? Hay varios casos que son ahí... medios raros, ¿no? Según Perú 21, su amiga Ana Diburcio Yufra reveló que trabajó en su despacho parlamentario en el 2022, nunca habría tenido contrato y habría recibido su sueldo en efectivo. Ya de estas, aparentemente hay muchas irregularidades que no lo salvan. Ni Keiko lo va a salvar. Listo, nos vamos. Tengan un buen inicio de semana, que vaya bien la semana. Quédate con Luis Fonsi, Imagíname sin ti. Imagíname sin ti. Nos vemos. Chao, Rosadita. Chao, Paquito. Hasta mañana. Buen inicio. Buena semana. Chao, chao. Chao. Mientras brillan las estrellas y los ríos corran hacia el mar, hasta el día en que tú vuelvas, sé que no te dejaré de amar. Si escucharas mi lamento, si me vieras volverías. Ya he pagado un alto precio por el mal que yo te hacía. Soy culpable, ya lo sé, y estoy arrepentido. Te pido, imagíname sin ti y regresarás a mí. Sabes que sin tu amor nada soy, que no podré sobrevivir. Imagíname sin ti cuando mires mi retrato. Si algo en ti queda de mí, regresa por favor. Imagíname sin ti. Y la lluvia no ha cesado. Si supieras cómo duele el no tenerte aquí a mi lado. Soy culpable, ya lo sé, y estoy arrepentido. Imagíname.

Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Vas a responder Ritmo Romántica, tu radio de baladas. No veo la hora de colgar. ¿Qué tal, amigos? Les habla Noel Shahriz y sigan enamorándose con Ritmo Romántica, tu radio de baladas.